Radio Exit y Calice, el helado de las islas, presentan La Entrevista Calicera, un espacio para todos. Buenos días a todos. Estamos de nuevo en los micrófonos de Radio Exit para ofrecer una de las entrevistas caliceras. Voy a decir una porque es la última, pero yo creo que el año que viene vamos a volver a repetir con más fuerza. Son las entrevistas que patrocina Calice, el helado de las islas, y que nos están permitiendo conocer a gente de la isla, gente que tiene cosas que contar, gente interesante, como el personaje que tenemos, qué misterio, al otro lado del teléfono. Ella se llama Irene Colomar, y la vamos a dar la bienvenida a nuestros micrófonos. Muy buenos días, Irene, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de estar con vosotros. Sabemos que tienes una agenda muy, muy ocupada, por eso te damos las gracias doblemente. Voy a hacer una pequeña introducción tuya y pasamos a la entrevista para que quien no te conozca, como yo, sepamos más cosas de tu vida y de tu pasión, que es el karate. Irene Colomar es una karateca ibicenca brillante, que además en estos últimos años ha cosechado grandes triunfos y medallas. Tu pasión por este deporte de contacto te ha llevado a tener que trasladar tu lugar de residencia para poder entrenar y acudir a las competiciones, tanto dentro de nuestro país como fuera de él. Tu lugar de nacimiento es Ibiza, edad 28 años, signo del zodíaco Aries, competitivo, imagino, ¿no? Sí, muy competitivo. Y tu familia es toda ella ibicenca. La pregunta de rigor, ¿cómo y cuándo surgió tu pasión por el karate, Irene? Pues surgió de muy chiquitita, con 5 añitos, gracias a mi hermano. Y mi hermano ya practicaba, es mayor y ya practica este deporte y bueno. Como buena hermana pequeña, yo detrás de él. ¿Él ya practicaba karate o era alguna otra disciplina la que karate. Hacía? Karate. Uh-huh. ¿Es normal que a una mujer le tire el karate tanto como le puede tirar esta disciplina a un hombre? Sí, yo creo que al final eso es indiferente. Son caracteres, son formas de ver la vida. Y en este caso yo no tuve ninguna duda desde el primer momento. Uh-huh. ¿Recuerdas lo que querías ser de pequeñita antes de conocer el karate o antes de trabajar con él? Pues por lo que alguna amiga me ha dicho, quería ser veterinaria. Yo realmente no me acuerdo. La verdad. Tu trayectoria profesional se ha desarrollado en su mayoría en Ibiza. Cuéntanos cómo fueron esos inicios, porque claro, 5 años es una edad de... Eras una criaja, eras un bicho. Pues sí, era un bicho. ¿Qué recuerdas tú de tus primeros pasos y tus primeras técnicas? ¿Qué recuerdas? Cuéntanos. Bueno, para mí de los mejores recuerdos es mi gimnasio, que es el Kamakura en San Antonio, y a mi profesora, Pepe Cardona, que siempre la tengo presente. Luego, a los 10-12 años, vino Fernando Pérez, que siguen siendo mis entrenadores actuales, aunque yo viva en Madrid y entrene, yo a quien considero mis entrenadores es a ellos. Y mis recuerdos es en el sótano, que bueno, el gimnasio era un sótano, y las horas que pasábamos ahí. Tú ahora imagínate que yo tengo 5 años, ¿vale? Y que tú me quieres explicar lo que es el karate, porque quieres que yo, me has visto y dices, esta chica promete, quiero que haga karate conmigo. ¿Cómo me explicarías qué es el karate? Pues el karate es un deporte muy completo, en el que te diviertes, porque utilizas tanto las piernas como los puños, y entrenas con mucha gente. ¿Y qué habilidades? No se trata de una pelea, ¿eh? Todos sabemos que no es eso, es una competición. ¿Cuál es la diferencia? A ver, creo que en este caso la pelea y la competición van un poco unidas, porque hacemos kumite y al final te estás enfrentando a un contrincante, que en el entrenamiento es un compañero y en la competición pues es un adversario. Pero creo que está muy influenciado, no puedes separar uno de otro en este caso. Pero sin llegar a hacerse daño, ¿o sí, o se sufre? A ver, a niveles profesionales, como es este caso, siempre alguna magulladura y algún golpe, te llevas. Es imposible, si estás peleando al máximo nivel, que no salgas con alguna magulladura. El kumite es un combate, esto en lengua nipona, ¿verdad? Sí. Y esta técnica que se practica en el kion, que imagino que es la base que vosotros utilizáis, las colchonetas estas especializadas, ¿no? Sí. ¿Es fácil combatir encima del kion o el kumite? ¿Es lo que más te gusta de tu deporte, del karate? Yo creo que cada cosa a su tiempo y en su etapa. Yo ahora mismo estoy compitiendo, pero para mí el karate tradicional de gimnasio me encanta. Creo que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Entonces, bueno, yo ahora mismo estoy centrada en la competición, pero estoy segura que cuando deje de competir yo seguiré yendo al gimnasio y creciendo más como karateca. Y una vez que se alcanza el grado que has alcanzado tú de veteranía y de profesionalidad, ¿a qué aspiras, aparte de ganar competiciones? Quiero decir, ¿siempre estás aprendiendo o ya has llegado a una técnica en la que solo ya depende de tu esfuerzo, etcétera? Yo por ahora creo que sigo teniendo muchas cosas que aprender. Es cierto que llega un momento, pues bueno, que la veteranía ayuda muchísimo a la hora de competir, pero a nivel técnico y táctico se puede seguir creciendo. ¿Y qué es lo que más te costó de aprender en el karate? Uf, qué complicada la pregunta. ¿Qué es lo que más te costó o lo que menos te costó? Porque me imagino que hay... yo no soy una profesional del karate, no sé la terminología que vosotros utilizáis, pero hay llaves, ¿no? Y hay respiraciones. Sí. A ver, es cierto que el kumite de competición cada vez va evolucionando más, ya pasos agigantados, encima que nos van cambiando el reglamento, entonces te tienes que ir adaptando y tienes que ir evolucionando porque si no te quedas atrás. Yo creo que en mis inicios yo era una chica que utilizaba mucho los puños y ahora... he abierto más mi abanico. Utilizo puños, utilizo piernas, hago barridos, pero bueno, aún hay muchas cosas que puedo mejorar. Patadas, ¿no? Más bien dicho, sí. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que está prohibido en el karate? Bueno, está prohibido ciertas proyecciones, golpes a la cara, golpes por debajo de la cintura. Al final no es un deporte de contacto donde tu objetivo es agredir al contrincante, sino puntuarle. Tumbarle, ¿no? También. Sí, sí se puede, pero bueno, no es al final el objetivo es marcar punto, sea de puño, de pierna o haciendo un barrido. Explícanos qué es un barrido. Un barrido es... después de hacer un ataque, nosotros en primer momento tenemos que hacer un ataque, tanto de puño como de pierna, y en el clinch, que es cuando los dos adversarios están uno frente a otro agarrados, tirar al contrincante al suelo y luego puntuarle con una técnica de puño. Eso es un barrido. Eso es un barrido. Tú cuando te enfrentas al contrincante o a la contrincante, ¿tienes que esperar a que el otro tome cartas en el asunto o eres tú la que normalmente das el primer golpe o das el primer movimiento? Pues mira, te diría que según el contrincante. Ya como has dicho antes, soy un poquito perro viejo, al final la veteranía... te hace crecer en algunos aspectos y hay veces que tú tienes que lanzar el combate y hay otros que tienes que esperar un poquito según las características de tu contrincante y también cómo estés tú. ¿Qué haces? ¿Les miras a los ojos? Yo siempre, sí, siempre. ¿Se puede engañar con la mirada al contrincante o no? Ah, por supuesto. ¿Cómo lo haces tú? Tienes tu técnica, claro, ¿no? Me imagino. Por lo que me dicen, yo la verdad es que no me veo a la hora de competir. Pero, por lo que tengo entendido, soy muy agresiva. ¿Es una de las cualidades de una buena karateca? Son buenas las preguntas, me gustan tus preguntas. Gracias, muchas gracias. Creo que cada persona tiene su carácter y según su carácter y forma de ser, compite. Yo, al ser una persona que puedo decir que tengo bastante carácter, me gusta enfrentarme. Me gusta esa tensión, me gusta causar tensión a mis adversarios. ¿Cuál es ha sido el combate más difícil, que el combate, el kumite más difícil que has tenido hasta ahora? Uno que recuerdes como ese combate que te costó y que la contrincante era tan complicada, o que tú no tenías un buen día, no sé. Todo se puede juntar. Para mí un combate muy especial fue en un campeonato de Europa por equipos. Yo iba de reserva con 19 añitos y me tocó decidir en la final. En el tercer encuentro yo tenía que ganar sí o sí, y en los 10 primeros segundos me hicieron un barrido y empecé perdiendo 3-0. Entonces tuve que remar todo el combate y terminé ganando y quedamos campeonas de Europa. Creo que es de los combates más bonitos, porque era mi comienzo. Yo creo que tenía que ahí demostrar y poner muchas cartas sobre la mesa, y bueno, salió bien. ¿Te imaginas haciendo alguna otra disciplina que no sea el karate? Yo la llamo disciplina, no sé si te gusta esa palabra o te gusta utilizar alguna otra. No, me gusta mucho la palabra disciplina para hablar del karate, porque creo que es un deporte que te hace crecer, no tanto dentro del deporte como a nivel personal. Te aporta muchas cosas buenas. Y sí que me veo haciendo otros deportes. Me gusta probar y ¿por qué no? Pero bueno, a nivel profesional... Estás en el karate. Estoy en el karate. ¿Qué deportes te gustan? ¿Te llaman la atención? Bueno, yo hasta los 15 años hice atletismo y me encantaba. Lo malo es que yo lo veía como una preparación física para el karate, pero me encantaba el atletismo. ¿Y cómo se produjo el cambio de, digamos, de ser un hobby, porque es un deporte, a la alta competición, digamos? ¿Cómo recuerdas ese paso? ¿Cuándo fue? ¿Cómo se produjo? Pues se produjo de forma muy, muy gradual, porque yo fui desde los 15 años, desde mi primer nacional, despuntando un poquito. Me metieron en el programa 2000, que era un programa de jóvenes promesas, y ahí me fui llevando un seguimiento. La Federación Española fue llevándome un seguimiento. Entonces, a nivel junior también despunté, hice mis 3 años junior, saqué medallas en europeos. Entonces, se puede decir que de repente me encontré, que lo llevaba como día a día, como forma de vida. ¿Cómo es un día a día de Irene Colomar? Pues ahora mismo ir a trabajar, a las 8 de la mañana irme a trabajar, llegar según el día un poquito antes o un poquito después, comer y por la tarde entrenar, no hay mucho más. O sea que tú, aparte de tu profesión, ¿tienes este deporte o es todo lo mismo? Pues yo, se puede decir que alrededor del karate he conseguido hacerme mi huequito laboral, que no es fácil. Me ha costado mucho, pero por ahora voy pudiéndolo compaginar, que es muy complicado. ¿Te gustaría que el karate tuviera, imagino que sí, esta respuesta es obvia, más subvenciones, que se apoyara más a las deportistas de élite para que pudieran hacer bien su trabajo como karateka sin tener que recurrir a una profesión para poder salir adelante, claro? Pues por supuesto. Ojalá, a mí ya me pilla un poco en el último tramo de mi carrera deportiva, pero ojalá vea que un karateka profesional pueda vivir como lo hacen en otros tantos países. Estamos muy, muy, muy por debajo, ¿no?, del nivel de otras deportistas en cuanto a recursos, ¿no? Sí, ahora mismo sí, estamos en la cola. Pero tanto el sexo femenino como el masculino, ¿no?, en esta disciplina. Sí. Los dos por igual, no hay ninguna diferencia. Estamos los dos en la misma cola. Entonces, muchas cosas todavía tienen que cambiar, ¿no?, en el karate profesional en España. Sí, por supuesto. Al final se basa en ser olímpicos o no. Digamos, el no ser olímpicos te cierra las puertas para becasado y para muchísimas becas. ¿Cuántas horas entrenas al día, Irene? Unas 3 horas al día, ahora mismo. Si pudieras, ¿entrenarías más o es suficiente para mantener tu nivel? Por supuesto, si pudiera, entrenaría bastante más, pero ahora es un sacrificio muy grande entrenar esas 3 horas. Estamos hablando de lunes a viernes. Los fines de semana es cuando se producen o cuando se realizan los campeonatos, las celebraciones, los seminarios, ¿no? Sí, en principio siempre, a no ser que sean campeonatos como europeo y mundial, que ya entra jueves y viernes o incluso miércoles, normalmente se realizan sábado o domingo. ¿Y tú tienes la suerte de poder combinarlo con tu trabajo? Pues por ahora sí, la verdad que muy complicado porque al final tienes que ir haciendo cábalas para cuadrar horarios y mis compañeros que me ayudan en todo lo que pueden, pero es muy complicado llevarlo adelante. ¿Hasta qué edad vas a seguir practicando esta disciplina? Hasta que el cuerpo aguante. En un gimnasio, hasta que el cuerpo aguante. A nivel profesional, pues bueno, hay que ir viendo cómo se siente uno en el tatami y bueno, también hay que empezar a mirar hacia nuevas etapas. ¿Estás en el momento culmen de tu carrera? Creo que en mi caso no hay un momento culmen. Para mí todos han ido siendo buenos, hay mejores, hay peores, pero intento mirarlo siempre desde el lado positivo. Cuéntanos así a grosso modo cuáles han sido tus logros, desde el más sencillito hasta el actual, para hacernos así un pequeño resumen. Varias veces hablo absoluto. Varias veces campeona de España, tanto en individual como en equipos. 5 campeonatos de Europa por equipos. 1 plata en individual de europeo. 3 platas en el campeonato del mundo por equipos y 1 bronce en el mundial. Vamos a por el oro, ¿no? Vamos a por el oro. Este es el año. Este es el año. ¿Cuándo compites para ganar esta deseada medalla? Pues compito si no pienso ahora mal, el 6 de noviembre al mediodía. ¿En dónde? En Bremen. En Bremen. Sí. ¿Ya tienen los billetes comprados? Creo que los tiene la federación. Corren por cuenta de la federación. Muy bien, muy bien. ¿Estás viviendo en Madrid, si no me equivoco? Sí. Indispensable, ¿no?, para poder acudir a los eventos y demás. Al final vivir en Ibiza es estar condicionado en muchos aspectos y más cuando un porcentaje muy elevado de la población a los 18 años se va fuera a estudiar una carrera, que fue lo que hice yo. Entonces, bueno, yo vine a Madrid con una beca deportiva y aquí sigo. Y empezaste a echar raíces, ¿no? Empezaste a echar raíces. Sí, la verdad es que sí. En principio solo era para estudiar, pero terminé de estudiar y aquí sigo, pues eso, haciendo raíces y cada vez más. Sin desvincularte de la isla, me imagino. Por descontado. Para mi Ibiza, la gente de Ibiza y mi familia son esenciales. Están aquí, claro que sí. Irene, vamos a hablar un poquito de tus aficiones y de tus hobbies, no solamente de tu pasión por el karate. ¿Qué hobbies tiene una deportista como tú? La naturaleza. Me encanta ir al bosque, ya sea para pasear o para acompañar a mi pareja o a mi padre o a mi hermano cazar, a pescar. La naturaleza me gusta muchísimo. ¿Ese es tu gran hobby? Creo que es mi forma de desconectar y el buceo. Ajá, el buceo, muy interesante también. Sí. Cuando tienes vacaciones, si las tienes, eliges Ibiza, imaginamos, ¿no? Sí, siempre que puedo, Ibiza. ¿Qué te gusta de la isla? ¿Qué es lo que más te gusta cuando estás por aquí? Todo. Soy una enamorada acérrima a la isla. Me encanta la tranquilidad, me encanta la gente, me encanta estar en casa. Creo que estar con mis padres y mi hermano recarga pilas, aunque las tenga bajo mínimos. Uh-huh. Un rincón favorito para ti en la isla. Un rincón favorito para mí son si se puede decir, a lo mejor es un secreto. No hay ningún problema, no me hace gracia porque es un sitio donde voy siempre con dos amigas, ajá, con Sheila y Fina, y vamos siempre a las rocas que hay a la izquierda de Cala Grasió. Ajá. Allí vemos puestas de sol, charlamos, pasamos el rato. ¿Cómo te defines a ti misma? Yo no sé cómo definirme, pero mi hermano me define como un polvorín y me gusta mucho esa palabra. Mejor no enfadarse contigo, ¿no? Pues no sé qué decir. Supongo, yo no he pegado a nadie. Fuera de un tatami, nunca. Tengo mi carácter, pero bueno, creo que no soy tan mala como parece. El karate es una mujer con genio, es una Aries y eso ya dice mucho, ¿no? E incluso el deporte que has elegido, el karate, también es muy especial. Vas segura por la calle, ¿no? Tú puedes pasearte por cualquier calle de Madrid, quiero decir, siempre que viniera una persona sola, si viene un grupo, para poder defenderte, ¿no? Cuidado, pues, cuidado. ¿Qué quieres que te diga? Soy un poco miedosa. Según cuando me dan respeto a estas cosas, también me da un poco de miedo el cómo pueda reaccionar, porque nunca he estado en la tesitura ni quiero estarlo. Nunca te has puesto en esa situación. No. Ya nos quedan pocos minutos. Yo quería saber si te gustan los helados. Sí que me gustan. ¿Eres golosa? Y según para qué. No me gustan los bombones, pero me encantan las chocolatinas. Nosotros teníamos preparado un helado para ti, pero claro, al tener que hacer la entrevista por teléfono, yo no sé si mandártelo en un correo express con una neverita. porque, ¿qué te gustan más? ¿Los helados de hielo y sabores o los cucuruchos? No, los de cucurucho. Hay unos helados en Calice. Qué ricos. Qué ricos. Sí. Mira, para terminar, vamos a hacer un pequeño juego de palabras. Con esto despediremos la entrevista de hoy. Y bueno, es un juego muy sencillo. Yo te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te ocurre. Perfecto. ¿Qué te parece? Venga, vamos a ello. Vamos a ello. Montaña. Ibiza. Corazón. Luis. Mirada. Marrones. Plata. Oro. Sombra. Sol. Isla. Ibiza. Verano. Familia. Avión. Viaje. Equipo. España. Pasión. Karate. Un helado. Cucurucho. Muy bien. Ha sido un placer estar contigo. Es muy divertido. Incluso nos hubiera gustado, ya te digo, tenerte aquí con nosotros. Pero desde aquí te mandamos un fuerte beso y toda la suerte del mundo para que esa medalla de oro no escape de tus manos. Muchas gracias. Gracias, Irene. A todos nuestros oyentes también les damos las gracias porque ha sido un placer estar jueves tras jueves ofreciendo algo de las personas que forman parte de esta isla. Volveremos, os lo prometemos, aquí en Radio Exit con Calice, el helado de las islas. Radio Exit y Calice, el helado de las islas, han presentado la entrevista Calicera, un espacio para todos.